Muy bien, 9 de la mañana, 12 minutos. Era Tracy Chapman con el tema Fast Car. Estamos en Despiértese con Veracruz. Chistecito de abuelito. Le hice. Estoy muy triste contigo, Pochito, lo tengo que admitir. ¿Qué? ¿Por qué? No se ponga triste, No. Después de lo que contaste ahora y le echa la culpa a Juan Machado. O sea, que Juan Machado te manda lo que sea y simplemente lo replicas como si nada, ¿no? Él no le manda esas cosas. Él no le manda nada de eso. Le dijo que no le mandaba nada de eso. Mire, el chistecito de viejito. Le dice el viejito, el médico al viejito. Te voy a tener que mandar a sacar una plaquita. Y el viejito dice, de tórax. Dice, no, de mármol, porque está muy bien, muy mal. Aquí, es que, abuelito, cuando hace frío, a usted le tiemblan los dientes. No, mijito. ¿Y por qué? Porque yo los tengo dentro de este vaso. Bueno, mi abuelo llegó hasta los 105 años. Se fumaba 3 cigarrillos al día. Se tomaba una botella de whisky, comía marisco, salía con las muchachas jóvenes. ¿Y a qué murió? No, lo tuvimos que matar porque nos salía carísimo, carísimo. ¿Te reís, Mauricio? No. Ay, hombre, yo me río de todo. Bueno, Charlie, en una fecha como hoy, los viejitos arrancó la serie. Ah, bueno. Abuelita. Vea, bueno, le cuento. Sí, cuente. Abuelita. Hola. Abuelita, usted cogió la mata de marihuana que había en la habitación. No, mi hijo, yo estoy aquí en la cocina barriendo el techo. Bueno, en una fecha como hoy se estrenó una película mexicana llamada El Analfabeto. Era nada más y nada menos que con Cantinflas. Hacía el papel de Inocencio Prieto y Calvo. La estrenaron en una fecha como hoy, el 7 de septiembre de 1961. Y allí estaba Sara García, que le decían la abuela de México. Era con unos cacheticos muy lindos, la señora Sara García, era la abuela de México. Entonces El Analfabeto la estrenaron en una fecha como hoy, en 1961, la película de Cantinflas. Son las 9 de la mañana, 15 minutos, por acá nos dicen, buenos días señores de Veracruz, bendiciones para todos, soy Juan de la Ceja. ¿Me pueden colocar por favor el tema Give Me the Power de Molotov? Yo creo que sí, de una vez. Give me the power. 9:15 minutos, Molotov, el Despiértese con Veracruz. Es que la niña le dice a la abuelita, es que abuelita, ¿qué se está echando para las arrugas? Ah, esta crema, pero es muy buena porque está toda llenita. Bueno, vamos a buscar entonces la canción de Molotov, Give Me the Power, a esta hora cuando en la mañana son las 9:16 minutos. Aquí Give me the power. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder a somos más, jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Mañana 20 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz. Bueno, en una fecha como hoy arrancó la serie de televisión La Monja Voladora. Eso fue por allá en 1967. En algunas partes le decían La Novicia Voladora. Sally Field era la protagonista. La serie arrancó el 7 de septiembre de 1967. Y hoy estaría de cumpleaños un cantante norteamericano llamado Jermaine Stewart. Ya falleció, había nacido en el 57, tenía sida y dejó algunas canciones, incluyendo esta que se llama No tenemos que quitarnos la ropa para divertirnos. We don't have to take our clothes off. Aquí está Jermaine Stewart, que falleció en una fecha como hoy. No, que había nacido en una fecha como hoy. Ese, no tenemos que quitarle la ropa para divertirnos, me gusta. Sí, suena muy bueno. ¿Sí o no, Mauro? Ah. Ay. Mami. Mi abuelito se cayó. ¿Y usted le ayudó? No, el abuelito se cayó solito. Sin comentarios. 9:21, creo que tenemos consultorio sentimental con la doctora Chepa. Sí, señora. Sí, señor. Perdón, señor. Señor, qué pena, don Carlos. Por favor, señor, tengo el placer de presentarles ya esta vez a nuestra asesora psicológica, es la doctora gracias. Chepa Rechosky, Papasoski, Semeneuch, Muñoz Aguilar. Gracias, Chan. Pep psicológica. Gracias, compadre. Chan, remite. Uy, compadre, le dijo. Remite, Juanca Correa Alegre. Juanca Correa Alegre. Sí, Juanca Correa. Él es un famoso apellido Juan Carlos Correa. Correa Alegre. Para los amigos, Juanca Correa Alegre. Eso. Un saludo a Juan, Machado. Doctora. No es Juan Correa. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando por tu amor. Doctora, creo que engordé mucho. Me subí una báscula que hay por la casa y me salió un papel que decía, por favor subas en día 1. El médico me recetó estas pastillas contra la indiferencia para que me las tomara, pero eso me importa un comino. Ayer me ofrecieron vodka, pero a mí ese trago no me gusta en absoluto. En absoluto. Mi señora me llamó y me dijo que le llevara a la casa algo que le hiciera ver hermosa. Y le llevo estas dos garrafas de ron. Subieron mucho las cosas. Antes de la cuarentena yo iba al supermercado y me traía 3 libras de arroz, una gaseosa, 4 litros de leche, una margarina, panes y una barra de mantequilla. Ahora desde que instalaron cámaras en el supermercado no volví a traer nada. Mi esposa me dijo que le pusiera a calentar el aceite y puse un frasco en el piso y le grité: aceite, a trotar, 1, 2, 3. Llama, chiste. Llama a una cara y contesta: buenos días, está el Chapulín Colorado. Señor, está el número equivocado. Ah, lo sospeché desde un principio. 9:23 minutos, gracias a la doctora Chepa. Por aquí nos escriben desde Nariño, Antioquia. Tato Medina quiere que recordemos con Scorpions, Send Me an Angel. Yo te llevo muy dentro de mí, y tú me llevas. Ay, José Feliciano, ¿por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor. Qué belleza de canción, te dejé partir. No me explico la razón. No me explico la razón. Porque paso la vida pensando. Paso la noche soñando. Con tu amor. Con tu amor. Porque paso la vida pensando. José Feliciano. Paso la vida pensando, Carlos Alberto, hombre. Would You Send Me an Angel? Me enviarías un mensaje, era el grupo Scorpions. 9 de la mañana, 28 minutos, despiértese con Veracruz. Hoy está de cumpleaños Morris Albert, cantante que nació en Sao Paulo. Yo no pensé que era americano, hombre. Nació el 7 de septiembre de 1951, de ascendencia alemana, famoso por la canción de 1975 llamada Feeling. Así sonaba entonces Feeling, de Morris Albert, que hoy está de cumpleaños. Ay, qué belleza. Feeling. Está cumpliendo 69 años el día de hoy. Feelings as a flood. Esta canción Feeling fue éxito en 1975, llegó hasta el puesto número 6 en las listas norteamericanas y el puesto número 2 en adulto contemporáneo. Su álbum también se llamó Feeling y apareció ese mismo año y llegó hasta el número 37 en las listas de álbumes norteamericanos. ¿Y ya mataste alguna? Sí, 4 machos y 2 hembras. ¿Y cómo lo sabes? Es que 4 estaban en la cerveza y 2 estaban en un espejo. ¿Qué papi? ¿Qué papi? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue? Y tengo otro, pero es que me apena contarlo. Porque Charlie se pone ahora ojo pico. Pero no, si son de doble sentido, si son groseros, si usan términos que no son apropiados para los niños, no. Me lo mando, Machado. No, le eches la culpa a Machado, que creo que Machado no tiene nada que ver con eso. Abuelo, ¿cuál será tu último deseo antes de morir? ¡Que me cremen! Y que mis cenizas se esparzan por todas las casas de las mujeres que amé. ¿Y por qué se te ocurre esto, abuelito? ¿Será el último polvo que les eche a todas? No. ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, qué pecado! ¡Me lo mando, macho! Todas se las manda Machado, pues. No, saben que yo me voy. No. Yo le arreglo. Yo le arreglo, ya. Me dice el abuelito. Al nieto. Mijo, quiero decirle una cosa. Cuando me muera, le voy a dejar las fincas y las casas. Ay, no diga eso, abuelito. Y los carros y el dinero. Ay, no diga eso, abuelito. Solo quiero pedirle un favor, mijo. Lo que sea, abuelito, lo que sea. Deje de pisarme la manguera del oxígeno. Ay, es que no, me tiene muy triste, Pochito, hoy. Niños, Ay, no. Dígame un juguete que funcione con pilas. Mi abuelito. ¿Y por qué? Porque mi abuelito tiene un marcapasos. Ay, no. Descarado. Más bien al año 1985, el número uno de las listas de Estados Unidos era para un tema de John Parr. Vamos a escucharlo aquí, Saint Elmo's Fire. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín, la grúa para tu moto. Medellín 300-600-2020. Estás escuchando Despiértese con Veracruz. Veracruz Estéreo Medellín 93.5. Quédate en casa con nosotros. Charlie. La compañía Nulex Bones y Metallica lanzaron su nuevo set de figuras de colección inspiradas en su gira World Wider del grupo Metallica. Las figuras tienen una escala de 1 en 9, son solo 3.000 unidades numeradas y certificadas. Su valor será de $149 por cada pieza y el paquete o la caja vale $536. El combo completo. Entonces, para los amantes de Metallica van a salir unas figuras escala 1:9, son muy grandes, muy bonitas. $536 los que busquen entonces el set de figuras de Metallica. Y otra noticia que nos llega es que en el antiguo taller del ferrocarril en Bello lo van a renovar, lo van a transformar en el nuevo centro administrativo del municipio. Entonces el viejo taller del ferrocarril, allá donde quedaban las instalaciones del ferrocarril, va a ser el nuevo centro administrativo municipal de Becho. ¡Ay, qué tan bonito! Era donde quedaba, sí, el ferrocarril viejo. Sí. La estación vieja. El ferrocarril viejo allá en Bello. Sí. Sí, ay, allá lo van a transportar. Mauro, le tengo cuentos para niños. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Tengo cuentos para niños. Ay, qué lindo, ¿cómo son tus cuentos de niños? Es que le gusta a Gustavo. A Gustavo le encantan los cuentos para niños. Que ay, no le cuento. Sí. A Charlie también le da un medio ataque al corazón, pero le gusta. Sí. ¿Tiene que ver con zorras o con sapos hoy? A través de la prueban allá atrás. Allá atrás en el. Venga, en la ¿tiene que ver con sapos o con zorras? No, nada. Ah, bueno, nada. Si quiera. Es que estos cuentos son muy bellos. Son muy lindos, son muy lindos, a mí me gusta mucho. Había una niña muy contenta porque tenía un canario que le regaló el novio y lo tenía en una jaulita. Sí. Y el pajarito cantaba muy bello y descubrió que ese pajarito era un turpial y que su bello canto era por tristeza porque estaba encerrado. Claro. Y ella habló con el novio y le contó que el pajarito que le regaló cantaba muy bello, pero era de tristeza porque estaba encerrado. Y el novio le dijo que lo mejor era que liberara el pájaro. Y la muchacha soltó el pajarito y se fue en libertad. Y los dos quedaron muy felices. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Moraleja, por favor. Ya. Si tu novia te agarra el pájaro con las dos manitos y lo acaricia y lo besa y después lo suelta, es porque quiere ponerlo a volar. No. Si tu novia te agarra pajarito bien con las dos manitos y lo acaricia y lo besa y después lo suelta, ¿yo es porque dónde quiere ponerte a volar? ¿Dónde estoy y con quién estoy? Ah, no. Es que Mauricio le agarró el pájaro con las dos manitos y lo han soltado. Muy Charlie, lindo. Acabemos con este programa o con esta emisora, una de las dos. No, sí, no, yo creo. Devuélvanse a la movida ustedes y ya, no. Venga. Qué horror. Sí, si yo creo que pues, lo mejor. No. Si puedes, pues, yo me arrepiento y yo me voy ya y les agarro ese pájaro otra vez. Chepa, váyase de monja, sí, más bien. Yo les agarro ese pájaro si les choco que se vuela y se volara ese pájaro. Yo voy y se los agarro. Sorchepa, que sea Sorchepa. No, la hermana Raimunda. Yo me voy a llamar la hermana Raimunda. Raimunda. Sor Raimunda. Ahí viene la hermana Sor Raimunda. Ay, Dios, ya bueno, no sé ni qué tengo. O me hago llamar. Aquí nos dicen, la hermana los Rita. Escucho todos los días. Me okay, ahí viene Sorrita. Could you be loved? Bueno, el tema lo pide Norbert, 9 de la mañana y 42 minutos. O me hago llamar Rita. Para que digan, ahí viene Sorrita. Ahí viene Sorrita. Ay, güey, madre. Thank you. 46 minutos, era Bob Marley con Could You Be Love. Sale una de las integrantes de Chic, está de cumpleaños. Alpha Anderson, integrante de Chic, está de cumpleaños. Nació en 1946, en una fecha como hoy. Chic, I Want Your Love. Y otra que está de cumpleaños es Angie Everhart, modelo norteamericana. Ahora ha aparecido en varias oportunidades en la revista Sport Illustrated. Angie nació el 7 de septiembre de 1969 y hoy está de cumpleaños. Y en una fecha como hoy había nacido David Packard, fundador de la compañía Hewlett Packard. Había nacido en 1912, un 7 de septiembre. Abuelita, ¿qué haces tanto tiempo para irte a la cocina? Es que la doctora me dijo que tengo que cuidar el azúcar. Y no se ha movido ni poquito, ni poquito. Aquí voy, te tengo otro chiste. Te tengo otro chiste bien bueno. Y abuelito. Cuente a ver. Que los viejitos hablando. Es que yo tengo sexo olímpico. Y le dice el viejito al otro. Ágil, alegre, emotivo, con saltos. Dice, no, cada 4 años. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Esto es Despiértese con Veracruz. Recuerda que le dije que me iba a estudiar a la casa de unas amigas. Sí, sí. Alégrese porque será abuelito. 9 de la mañana, 49 minutos. Aquí están Michael Jackson y Bad. Chali, vamos a estudiar en la casa de unas amigas. Sí, abuelito. Abuelito, hazle las pruebas. Ay, Chali Breva. I'm telling you, gonna get your mind. Who's Bad? ¿Quién es malo? Era Michael Jackson, 9 de la mañana y 53 minutos. Who's Bad? ¡Who's Bad! ¡Who's Bad! ¡Who's Bad! Cali, déjeme felicitar también, como felicitamos a Caracol en estos días por su cumpleaños. Ayer estuvo el cumpleaños Blue Radio. Ay, qué bueno. Arrancó a trabajar. Amigos de Blue Radio, felicitaciones. La emisora arrancó a trabajar a nivel nacional el 6 de septiembre del 2002. Entonces ayer estuvo de cumpleaños, le mandamos un abrazo muy especial, en especial a Diego Briceño, nuestro amigo, compañero de toda la vida. Andrés Tamayo, por supuesto. En Blue Radio. Ay, a Tamayo, mi padrino también. Venga. Quiero que olemos un saludo muy especial a un gran amigo de nosotros. Que, ¿quién? Que está ¿a quién saludamos? Y vamos a saludar hoy a Risa Loca. Risa. Venga, ¿qué le pasó? Por ahí salió alguna noticia de Risa Loca que se estaba mejorando. ¿Pero qué le pasó? Tiene calculitos en la vesícula. Pero lo están tratando. ¡Tiene cálculos! En la vesícula, así que lo están tratando. Dolor. Y la cerrar muy bien. Qué dolor. Pero sí, eso es doloroso. A mí me dio. A Machado le dio eso. El cálculo. Yo también tuve cálculos. Sí. No, eso sí, es muy doloroso. Está muy bien, está recuperando bien. Y mandémosle un saludo desde todos los de Veracruz a Risa Loca. Venga, lo pronta de el cuentahuesos, hombre, que estaba enfermo, ¿era falso? Sí, eso es pura propaganda de él. Ese es el Ah, bueno, sí. Sí, pero no, él no está enfermo de nada. Ese es bien. Ah, bueno, está muy bien entonces. Pero. Puro cuento. Sí, eso. Jorge Porcel, humorista, había nacido en 1936, es una fecha como hoy. Y Gloria Gaynor está de cumpleaños, ya la saludamos muy temprano en este programa. Nació el 7 de septiembre de 1949. Ay, qué bonito. Dale, y tengo carta. Me llegó. Bueno, esa carta la vamos a conocer después de que vamos a una pausa comercial, ¿les parece? Hágale. Listo, hágale. Vamos a una pausa. Hágale. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. En 3 minutos, 10 de la mañana. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security, con las películas de seguridad número 1 en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita 312-260-6900. Aprovecha nuestra actual oferta, programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora 312-260-6900. Car Security. La radio FM. La forma en que conocimos la música. Escucha Veracruz Estéreo 93.5 FM. Pero no solo estamos en radio convencional. Encuentra nuestra señal también en las diferentes plataformas digitales que encuentras en internet. Descarga nuestra app para Android en Play Store como Veracruz Estéreo. También en TuneIn Radio y veracruzestereo.com. Todos nuestros programas 24/7 en digital. Veracruz Estéreo Medellín 93.5. La nueva generación. La música acompaña y ha hecho parte de los mejores momentos de tu vida. Recordarlos te regala un viaje inolvidable a tus mejores años. Especiales Veracruz te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Con las 100 mejores baladas de garaje. Domingo 13 de septiembre, desde las 10 de la mañana. Presentan Carlos Alberto Ríos y Mauricio Pérez. Veracruz.

Muy bien, 9:10 a.m, 6 minutos, el tema de los ilegales. Soy un macarra. Recuerden que Zapatos Odia, que está celebrando 33 años. Y hay una promoción especial para ti. Zapatos en cuero, con suela de caucho, elaborados por manos colombianas. Lindos diseños desde 130 mil pesos. Y unas super botas desde 180 mil pesos. Aprovechen, compras en los puntos directos, en Amador, en la 80 y en Guayabal. Si quieren más información, www.zodiac.com.co. Los esperamos. Y si llegan a comprar, la página y les van a muy bacano. Hay unos kit. Diseños muy bacanos. Charlie. Sí, sí. Oigan, si llegan a los puntos de venta y dicen que escucharon esta promo en Veracruz, les van a regalar un kit de aseo para sus zapatos. Que esa es la promoción que sacaron para este mes del amor y la amistad. Ese valor de los Zodiac es por el mes del amor y la amistad. Ah, bueno, entonces a ellos y a todos, unirnos a Zodiac, que está de cumpleaños, 33 años, mes de amor y amistad. Tabo, por aquí me preguntan que si los kits de Veracruz todavía están. Hombre, por supuesto. Ajá. Claro que sí. Yo vengo de Zodiac. Yo vengo de Veracruz. Y me encanta Zodiac. Un guante para tus pies. Yo vengo a que me den el trapito y las cositas bacanas que dan el pie son Zodiac. El kit de aseo para la... El kit de aseo. Los zapatos. Tabo, ¿qué incluye el kit de Veracruz? Bueno, recuerden que en este mes de amor y amistad, todo lo que traía el kit anterior, que venía con la que viene con la gorra, la camiseta, que trae también el MUC, que trae el tapabocas, que trae el microperforado, que trae la placa. Ahorita viene adicionalmente una jarra cervecera personalizada con el logo de Veracruz y con su nombre para que haga ese regalo en amor y amistad. 310-506-0144. Escriban ya y comiencen a separar su kit con jarra cervecera para que hagan el regalo en amor y amistad. 310-506-0144. Ese es. Hay un cumpleaños muy importante para nosotros. Él se llama John McEnany. Ese es el vocalista del grupo Bad Boys Blue. Nació en Liverpool en una fecha como hoy. Está cumpliendo 63 años. Escuchemos un pedacito de una de las grandes canciones de Bad Boys Blue, grupo muy querido en la ciudad de Medellín por esta canción. John Edward McEnany está de cumpleaños, 63 años, el único que queda de la formación inicial de Bad Boys Blue. Oh, ¿Charlie ya pidió canción? Sí, ya pidió hace rato. No, sí, porque sí, si sí. No la había pedido, le iba a decir que me pasara una de Bad Boys Blue, pero bueno. Eso lo podemos escuchar más adelante, porque hoy, a propósito de cumpleañeros, en una fecha como hoy, en el año 1951, nace Chrissie Hynde, vocalista del grupo Pretenders. Vamos precisamente a recordar su éxito, Brass in Pocket. ¡Ay, qué rico! Chrissie Hynde, con carta extraterrestre. Gonna use my fingers, gonna use my legs, gonna use my staff, gonna use my sassy, gonna use my fingers, gonna use my legendary show. Años para Chrissy Hynde, vocalista del grupo Pretenders, 10:13 a.m. Como que está volando el tiempo en mi mente. Me parece, don Juan Machado, que usted está ideal para hacer turismo ecológico. ¿Por qué no dicen mis niñas? Porque ya es un viejo verde. Pues Juan Machado me la va a tirar a Juan Machado. ¿Qué pasó? No. ¿Te dijeron? No, le tiró ese chiste, no. Era de un chiste que es que ecológico que era, que vos es un viejo verde. El que es un viejo verde es Mauricio Pérez. ¿Por qué? Me la va a montar a mí también. El viejo verde es Mauricio Pérez. Oh. Ay, a mí no me parece que Mauricio sea verde. Pues hay otros colores mejor para él. Pero el verde. Sí, es viejo, pero no verde. Combina. Si no, verde puede ser bueno. Pinto semirrojo. Algún colorcito como Jael. Sí. Bueno, para los amantes de la música urbana, Kenny está de cumpleaños. Son Rakim y Kenny. Kenny está de cumpleaños. Escuchemos un pedacito de esta canción de música urbana que se llama Tonta, junto a Nati Natacha. La que repetía, Tonta. Lo vivido ahora le encuentras mil defectos. Yo ya no extraño tus besos. Yo ya no extraño tu cuerpo. Noches de sexo murieron en el colchón. El dúo es Rakim y Kenny. Rakim y Kenny. Que aquellas noches de sexo murieron en el colchón. No. Es que no tenía tu cuerpo. Yo lo quito para que no me regañes después, me pongan ahí, que no, que Mauro pone una música urbana y que reggaetón. Chiste. Entonces yo la quito. Papi, le escribí una carta a Papá Noel. Ay, qué bien, mijo, se va a poner muy feliz el viejito. Si puede, me le lleva el correo la carta y después pasa por la juguetería y me compra los juguetes. Qué pecado. Rakim y Ken Wild me dice por aquí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Mi mamá tiene ojos en la nuca. ¿Y por qué lo preguntas? Porque anoche mi papá le decía a la empleada, tenemos que tener mucho cuidado porque mi mujer tiene los ojos en la nuca. ¡Ay, qué pecado! ¡Qué pecado! ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, Mauro, usted tiene los ojos en la nuca! ¿O no? No. A duras penas tengo ojos. Y nunca. Por acá nunca. Nos dicen buenos días, pero aquí cerrando con ustedes de nuevo. Les habla Wilson. Me gustaría escuchar She's Gone de Black Sabbath. Veracruz, a mí también. Estéreo, la mejor. Gracias. Bueno, tenemos la carta de extraterrestre, ¿ya o después de la canción? Un viejito le dice a una sardina, después de la canción: señorita, ¿me puedo sentar con usted en el bus? Y dice: sí. Y le dice el viejito: usted es muy linda, gracias. ¿No le gustaría formar una familia conmigo? Le dice el viejito y le dice la sardina: no, gracias, yo ya tengo un abuelito. 10:16 a.m. She's Gone. Mis abuelitos se conocieron y había radio y tuvieron 9 hijos. Mis papás tenían televisión y tuvieron 3 hijos. Yo conocí el internet y creo que la familia se acaba ahí. De la mañana, 21 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz. Y ahí teníamos a Black Sabbath con She's Gone. Rodrigo, yo te pedido que juegues con mi bastón, que juegues con mis cosas, pero que te pongas mi caja de dientes, si es muy maluquito, muy maluquito. Dos amigos, es que ¿para dónde vas? Al cementerio a visitar las cenizas de mi abuelo. Uy, hermano, su abuelito fumaba tanto. Qué pecado. Ay, no, tengo carta, pues, Charlie. Pues, a ver, algo. Carta. Oiga, Charlie no ha contado ni un solo chiste hoy, hombre. Nada, nuestro director del programa no ha contado ni un solo chiste. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, Charlie? Chiquillos? ¿Qué les pasa? ¿Usted qué está en buen pero no te han llegado Charlie? Cartas de tus oyentes. Uno, Charlie, uno. No, voy a invitar a que los oyentes recibamos a nuestra muy querida Chepita, que tiene carta. De extraterrestre, creo que es. Sí. Uno, chiquito. Échate uno, Charlie. Hoy no está para chistes él. Sí, porque como hoy votamos a Benítez. Es que hoy votamos a Benítez, está el cumpleaños. Ese man es especialista en extraterrestres y todas las cosas, ¿sí o no, Mauro? JJ Benítez, claro. Caballo de Troya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ese fumó dos pacas de marihuana. ¿Cuántos tiene? Ese y Bob Marley acabaron con todo el cultivo. Carta de un extraterrestre. Remite Carlos Soyuz Apolo. Estimada Chepita, terrícola de mis amores. Mi preciosa y querida Chepa. Quisiera amarte. Usted es una terrícola muy bella y me pone Plutón llamarla y saber que no me contesta. Eres todo mi universo y mi amor es platónico. La veo y mi corazón hace Big Bang. Hace dos ciclos solares que intento capturarla en mi nave y adyectarla. Uy, qué lindo. Pero eso es algo imposible. Eres como un sol. Me calienta día y noche y quisiera contigo tener encuentros cercanos del tercer tipo. Uy. Usted es como un meteorito y me enamora su cola. Si se casa conmigo, le pongo los anillos de Saturno. Gritará Júpiter y le diré a todos que estoy casado con una estrella. Esa bella enana blanca que me marea, eres como una luna que alumbras mis noches. Te prometo serte feliz por el agujero negro. ¡Ay, Dios! Y sacudir con tus gritos este planeta. Te amo, mi corazón no hace sino pulsar por ti. No sé si pueda, no sé lo que pueda pasar. Tú lo decides. Te espero, te ama, Carlitos. Soyuz Apolo. Oh, papi. Eso es una belleza de carta. Qué belleza. Lunita consentida, entró qué lindo. Época paisa de Carlos Alberto Ríos. Lunita consentida. Chida, con la del cielo. Pajarito, que puso mi Dios. Para que alumbrara noches calladas de este pueblo viejo. Qué belleza, Charlie, que está muy falta. Cántalo, Chepa, cántalo. Un pueblito de biscuitos, que la más pequeñita. Porque tiene Charlie, hombre, tocando la guitarra, qué bonito. Siento querer por lo que me la veo. Tocando el tiple, vea. Es que tú me enseñaste lo que es la ingratitud. Bonita consentida. Chida colgada del cielo. Media. Para que alumbraran las noches. No. Bueno, para todos. Ave María, Dios mío. Mejor dicho. Ve. Charlie. No, yo ya no sé qué pensar de ustedes. 10 de la mañana, 25 minutos. Por aquí piden a YouTube con el tema Pride. Si quieren, lo pasan. Bueno, en fin. Por si me tienen tristísimo hoy. Pregúntale a Charlie. ¿Qué hubo? Si él va a ver fútbol con boletas cambiadas con tapas de Ponimalta. No es mi estilo, Chepita. De una vez te contesto, no. No es como el Ponifútbol es así. Aún está en el Ponifútbol, claro. Tiene que cambiar la tapa de Ponimalta. 200 tapas. O lo patea el burro. Lady, The Dream of Love, era el grupo U2. Son las 10 de la mañana, 29 minutos. Y esto es Despiértese con Veracruz. En un día lunes, estaba comienzo de semana, que me deja muy triste con la actitud, el comportamiento de Pochito hoy. Pero bueno, y él se hace el loco como si nada pasara. María, las cosas que yo digo me las manda Juan Mateo. Si van a regañar a alguien aquí, que sea Juan Mateo, que no me regañen a mí porque yo no lo merezco. Yo no lo merezco. Antes me ayudo todos los días y Juan Mateo es el que me escribe a mí las cosas. ¡No, Charlie, no me tires piedras! ¡Ya lo merezco! Yo no te tiro piedras, te digo lo que pienso y siento. No, es que para mí bueno, es increíble. El analfabeta. En la analfabeta, la película de Cantinflas, la estrenaron en una fecha como hoy. Pero estaba recordando en la analfabeta, pero de Joaquín Bedoya, que decía así. Présteme, Joaquín, esa vaina yo se la leo, hombre, por Dios. Gracias, hombre. Hombre, el analfabeta. Mi amor me mandó una carta y como yo no sé leer, para que me la leyera llamé al compadre Miguel. Apenas abrió la carta, ahí mismo dijo Miguel, compadre, deme unos dólares para poderla leer. Esto es muy duro, compadre, lo que le voy a decir. Mejor pida la botella pa' que pueda resistir. Esta carta está muy triste, compadrito, pida más. Pues lo que voy a decirle fresco, yo no soy capaz. Díamela pues, compadre, estoy ansioso por saber. Si quieres saber qué dice, tráigame más que beber. ¡El analfabeta! De Joaquín Bedoya, cuando en la mañana son las 10 y 33 minutos, esto es Despiértese con Veracruz. Eso sí. Ay, hablando de esa música, Charlie, le tengo la traducción de una canción de esas mismas montañeras. A petición del público, ¿cuál? El Apachurrao. ¡Oda, Apachurrao! ¿Sí? Muéstreme ese Apachurrao, mi cabeza. Los caminos Apachurrao, baby. Que le encanta el apachurrao, mi. Ay, María, al Charlie Ríos, feliz de Apachurration. El rey de la Apachurration, Ríos. De Trino Pruebas. Antri de Guayaba. De Quino Pruebas. En las calles de Remedios comenzó a parar. En las calles de Remedios comenzó tu erección. En las calles de Remedios comenzó a parar. En destino al remedio is coming to erección. Esa que va por ahí. Zapateado. Esa que va por ahí. Zapateado. Hace falta una paliza en todo ese apachurrao. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ese apachurrao. Dale por ahí es mejor. Tienen por Gil, por Very Cool. Con Mauricio. Mauricio. El apachurrao, Escalo Alberto. A tocarle bien. Ah, bueno. Mauricio no tiene apachurrao, el apachurrao es todo él. Ahí quedó. Ya apachurrao. El apachurrao. Chao. Hola. Ustedes le mostraron el apachurrao. El apachurrao. Claro. Sí. 10 de la mañana, 35 minutos. ¿Con qué vamos? ¿Qué le pasó a Charlie? Charlie. ¿Qué, Charlie? Charlie, hombre, puso serio. Está muy Charlie, serio. Toqueme la apachurrado con la lengua. Así va. Ahí, toqueme la apachurrado con la lengua. Ya, Charlie. Tocame la apachurrado con la lengua. Suéltela, Tavo. Yo. Oh. Hola. Son las 10:40 minutos. Ve, otro que está de cumpleaños es un amigo de la casa, hombre. Buena persona, buena gente, hombre. Se llama Yelcid, está de cumpleaños. Nació una fecha como hoy, 1983. Lástima de tanto amor. Yelcid, feliz cumpleaños. Aquí estoy, dime de qué tenemos que hablar. No entiendo tu actitud, ni mucho menos por qué me tienes que llamar. Lamento tanto si te diste cruel. A buena gente que es Yelcid, hombre. Un abrazo muy especial. Un abrazo el día de su cumpleaños. Nació el 7 de septiembre de 1983. Cuando estaba vacío, Yelcid, feliz cumpleaños. Y otro que está de cumpleaños es el vocalista del grupo Bad Boys Blue. Aquí está con Save Your Love. Chepa, entonces hoy es el día de los abuelitos. Tengo en la espalda un tunero. ¿Qué? Así canta de madre. ¿Que usted tiene en la espalda un tunero? Tengo en la espalda un tunero. Tengo en la espalda un tunero. Lero, lero, lero. ¡Sali! ¡Llegó la hora, chimbecuenzona! ¿Qué tan falsa es usted? ¡Llegó la hora, chimbecuenzona! Sí, dedicado a Carlos Alberto. Ay, para saber si Carlos Alberto es un verdadero paisa. Sí, señor. Porque llegó la hora de saber si Charlie es paisa. ¿Aló, aló, aló? Hola, decirle. ¿Te que llaman? Más, Mauro. Habla con Chepa, agencia externa del Banco de UBA. ¿Me ampliaron el cupo de la tarjeta? Sí. Usted, ya lo tengo en 33 pagaba, millones. Usted, ¿se acuerda, doctor? ¿Se acuerda, don Mauricio, que usted pagaba 300 mil mensuales por la tarjeta? Ahora le tenemos una promoción. Paga 75 mil pesos mensuales por 398 cuotas. Es una cosa increíble, increíble. Solo lo estamos haciendo por usted. Por los demás, no. ¿Ay, sí? No. Sí. Pregúntale a Charlie si quiere hasta el año una penca 2050. Colgada detrás de la puerta. Pregúntale si tiene una penca colgada detrás de la puerta. Charlie, ¿usted tiene la penca con la herradura detrás de la puerta o no? No, no tengo herradura. Eso, Mauro, no. No. ¿No tenés penca en la finca, Carlos Alberto? No creo en eso, yo respeto lo que crean. Espanta los malos espíritus, hombre. Sí, usted no guarda los frascos de mermelada. Lo que tenés. Para cuando vienen los de UNE para revisar el contado. Y ahí le da jugo. ¿Qué dice esa niña por allá? Tenemos jugo de marate, jugo de tomate de árbol. Y le dan en el que cuando van los señores de las empresas públicas vale el agua a revisar el contador, que si vos sacas los frascos con juguito y le das al señor el juguito de tomate de árbol. De tomate de árbol. No. Ah, bueno. Y usted los domingos no se pone una camioneta vieja de fútbol y se va a jugar picaditos por ahí en una manga con otros tres amigos. Y ensaya y calienta desde las 8 de la mañana y el partido es a las 2 de la tarde. Ustedes desde las 8 de la mañana. ¿A meterle gol a Martica? Dándole la casa de vuelta a la casa y todo con pantaloneta en guante. Como Kiko, corriendo para arriba y para abajo. No, están muy equivocadas. Están cuando a las 2 de la tarde pica, y ustedes no, a las 7 de la mañana están entrenando. Y que para que no le den calambre. Contra una pared, solito. Contra una pared jugando con una pelota. Yo solamente me imagino a Charlie Tron. Con una pelota de esas amarillas que se chuza con una penca. Uno la chuta y con cualquier mata que tenga un chuzo. Bueno, y a la oyente que me dice que si tengo un ajo en la billetera, no entiendo para qué, ni qué es eso. Para buena espíritu. Suerte, Carlos Alberto. Ustedes cargan un ajo para en la billetera. Para el mal de ojo. María. Eso, por Dios, no, ustedes son muy raros. Usted por allá en Europa, o en Londres, o en Roma, cuando lo atienden en una cafetería, dice, cuando haya dejado un calentado, por favor. ¿Cómo se te ocurre? No, eso es Juan Machado. Me imagino que eso hará Gustavo si algún día sale del país, pues algo así. Se la tiró dura. Si algún día sale del país. No, yo ya he salido, Charlie, yo ya he salido. Ah, bueno, no, así, sí. Exacto. A Bolombolo. Sí. Charlie. Y a campamento. Usted los cumpleaños pide que le guarden la ensalada rusa para comérsela en la casa. Por Dios. Ay, deme la ensalada rusa y un pancito y un pedazo de mortadela que yo me lo como en la casa. Estás es que describiendo estoy muy llenito. A Machado. A Gustavo. No. Ay. Usted bueno, por aquí nos está pidiendo Heaven Warrant. No tiene unas hojas de ruda para la plata en la billetera. Uno mete ruda y le viene más plata en la billetera. Sí. ¿Le vienen más deudas, yo creo? Sí. Charlie, usted no se sienta con unas gamas oscuras a broncearse al sol así como hace el oso de Menticol. Hijo, el oso de Menticol es sentado así con unas gamas negras, en chanclas y con una sombrilla atrás. Así hace usted, Charlie, en pantaloneta en la vida cuando hace calma de sol. Se broncea como el oso de Menticol. No. Mauricio, como se ve gracioso de pantaloneta narizona y con esa barriga que parece un mamoncillo afuera. Todo el mundo dice, ay, ¿para dónde va ese mamoncillo con pantaloneta? Y dice, no, ese es Mauro. Ese aguacate con pantaloneta. Charly, ¿verdad que vos en la cara tenés? Ve, pregúntale. Mauro. Sí, Mauro. Sí. Habla Chepa. Ahí se está el Paco B.A. La pregúntale a Charlie si él tiene un inflable que lleva a las piscinas cuando nada en forma de aguacate. ¿Qué dice por allá esa niña? Charlie, que si tenés un inflable en forma de aguacate, que lo utilizas cuando vas a la piscina. Pero ¿cómo te ocurre, hombre Mauro? ¿Qué es eso? Pero me pregunta Chepa, hombre. No, ya te lo ¿Usted ha tomado agua de tubo? Sí, por el carácter, hombre. ¿Agua de tubo? ¿Agua de tubo? ¿Cómo es de buena? Sí, tienes que salir a decir que uno juega un partido de fútbol y se pega de la canilla a tomar agua en ese calzante. Sí. ¿Agua de tubo? Mauro, ¿te rasca el oído con un lapicero? De manera prestada. Pregúntale a ese ni se rasca el oído con un lapicero. Desde los kilométricos. De sus adorosos años. Debo pasar en la vida. Sí que me bueno, estamos llegando ya casi al final del programa. Uy, sí, por fortuna, no se vaina, porque primero. Si es así, por fortuna Mauro, ya viene Vicky True dale. Con clásicos supersónicos. Ay, vení, preguntémosle a Vicky True. Vení, ¿cómo hace para tenerse el pelo de verde? ¿Dónde venden eso? Hoy explotó un aguacate de los de Charlie. Venile para que aprendamos cómo se pinta el pelo de verde. Sí. Sin que le haga bien. Feliz cumpleaños daño. El de Bad Boy Blue. Hoy nos vamos a despedir con Roxito, con la agrupación Warren, deseándoles un resto de día muy feliz. Gracias por su compañía, por haber madrugado con nosotros, por haber disfrutado. Si se rieron, muy rico. Y yo también me despido con las guayabitas de Charlie. Bueno, entonces a todos un resto de mañana muy feliz. Ya viene Vicky True, la única. Ay, irreemplazable. Charlie. Vicky Charlie, True, chao, hombre. Ay, se acabó el programa, Mauro. Y hoy las 12 máximas con Carlos Alberto. Ay, contemos últimos cuentos de viejitos. Viejitos, chistes de viejitos. Un chiste viejito bien pájaro. Cuídenlo a los abuelitos. Los abuelitos son muy bellos, ¿sí o no? Los abuelitos son muy queridos. A todos los abuelitos que nos escuchan también, un abrazo muy especial. Sí. Aquí está la abuelita que le dice a la nieta. El programa del día de hoy con Heaven. La abuelita le dice a la nieta: una mujer debe tener un solo gran amor en su vida. ¿Y cuál fue tu gran amor, abuelita? Ah, el cuerpo bombero. Chao a todos. Feliz mañana. Chao. Para todos. Chao. Mauro. Warren Heaven. Chao. Feliz mañana. Chao. Charlie. I love you, Charlie. Te quiero mucho, Charlie. Te queremos mucho, Carlos Alberto. Beso. Te adoramos. Te amamos. Guayabitas. Maduras. El del inflable en forma de aguacate. Ya colgó. Chao. Memories are great, but man, they're really coming back. I don't need to be the